Bueno, Gaby, antes que nada te agradezco este contacto, estos minutos. Sabemos que son momentos de mucho trabajo, De muchas giras, de sí, la muchas verdad que giras, sí. volvimos anoche de una vuelta larga. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, la verdad que muy contenta. La repercusión que tiene el disco está buenísima y la verdad que se disfruta un montón, ¿no? Ir a seguir girando por el país es como algo que en estos momentos es muy difícil porque, bueno, porque los costos son altos, porque la gente tiene miedo y no compra entradas y esas cosas, y la verdad que es un honor poder seguir haciéndolo, ¿no? Muchas bandas lo están pudiendo hacer. No, seguro. Así que, bueno, nada, felices de seguir dando vuelta por nuestro país extenso y presentando un disco nuevo. La verdad que muy contentos con eso. Seguro. ¿Lográs o logran los integrantes, en este caso de Las Pelotas, abstraerse un poco de esto que comentabas, de esta situación en la que estamos inmersa? Sí, Al la momento, verdad digo, que en de el que. momento de subirse a un escenario, todo eso, por suerte, pasa a otro plano, ¿no? Seguro. Pero bueno, la verdad, o sea, no, lo que te decía antes, tenemos que ser agradecidos de que todavía podemos seguir girando, ¿no? O sea, imagínate que los costos han subido muchísimo y eso hace muy dificultoso porque al ser tan extensa los kilómetros que uno recorre, se hace complicado, se hace complejo, ¿viste? Seguro. Pero bueno, no, muy contento. Ahora, o sea, vamos a ir, aparte estamos en los lugares que se puede, más que nada a veces no se puede por una cuestión técnica de tamaño del escenario, pero sé que tanto las dos que tenemos este fin de semana algo hay, vamos con pantalla, tratamos de llevar el show completo con todo, ¿no? Con pantallas, con animaciones, porque ya que vamos a hacerlo, tratar de hacerlo lo mejor posible. Seguro, seguro que sí. Gaby, hablemos del disco, un discazo para mí, la verdad muy esperado, porque desde hace ya un tiempo, digamos, uno se predispone diferente, o a mí no me pasa eso a mí personalmente, me predispongo Ajá. distinto cuando va a salir algo de Las Pelotas. ¿Pero te predispone bien o estás esperando? No, mira, te cuento, honestamente, expectante, con muchas Claro. ganas, porque sé que lo que viene es algo que va a estar a la altura de las circunstancias. Eso me sucede a mí, personalmente, y tengo que salir un poco de la parte objetiva de periodista y reconocer el gusto por la banda. Contame del disco, de la selección, cómo fueron, que fueron quedando finalmente esos temas. Imagino que han tenido material para dejar Para pendiente, elegir, digamos, sí, la claro. verdad que sí. Mira, nosotros nuestro proceso de armado del disco ha sido un proceso que nos llevó un tiempo, también porque bueno, justamente como hablábamos antes, también uno no puede parar de tocar hoy en día para hacer un disco, ¿no? Antes por ahí uno paraba, te daban unos mangos de adelanto y hoy ya eso hace mucho rato que es imposible, ¿no? Así que por ahí el proceso se hace más largo porque, bueno, uno también está girando, dando vueltas y no siempre puede parar 10, 15 días e irse allá a Córdoba a componer como nos gusta hacer a nosotros, ¿no? Así que la verdad que este proceso empezó, debe ser un par de años. Y bueno, nosotros tenemos un poco una forma de trabajar ya que nos gusta y que nos da resultado, que es esto, irnos, nos encerramos en el estudio, ponele una semana, no más que eso, porque es muy intenso lo que hacemos. Como vamos allá al medio de la montaña, que nada te distrae, de nada te puede, quedás como realmente metido ahí en la montaña, la música y nosotros, y nada más, ¿viste? Entonces es un momento muy especial, pero muy intenso. Como te decía, nos levantamos y al rato ya nos metemos en el estudio y es la madrugada y estamos en el estudio. Y bueno, ahí se da mucho de tirar ideas cada uno. Trabajamos mucho como grupalmente, lo cual lo hace un trabajo para mí que hace que el resultado sea súper interesante porque son seis cabezas con gustos distintos, con miradas diferentes, pero también hace que el proceso sea lento, porque bueno, hay que ponerse de acuerdo y escuchar las propuestas de todos, ¿no? Para cada cosa. Y de ahí vamos tomando cosas que nos que nos gustan, momentos sonoros, momentos de alguna letra, lo que sea, y de ahí se va armando un tema, ¿no? Que es algo también, siempre digo que es mágico el momento en el que aparece el tema, porque a veces empezamos, no sé, como, bueno, a ver, no sé, uno tira un acorde y empieza, y a ver el otro que le dispara, y de repente hay una canción y decís, es algo maravilloso. Seguro, seguro momento, que sí. ¿No? Hablabas recién de esa forma de trabajar que les da resultado. Me pregunto si de repente los años que llevan ya como grupo afianzado, como grupo humano, y también imagino que debe haber una amistad en un punto necesaria. Sí, por supuesto. Si no les da ciertas licencias, digamos, a la hora de liberar justamente o proponer cosas. Totalmente. Sabes que siempre decimos, ¿no? Que también esta cosa ya como de conocernos tanto. Uh-huh. Primero creo que ya conocemos la mirada de cada uno qué quiere decir, ¿no? Y con todos los pros y los contras, digamos. Claro, nos tomamos, no, con los pros de la confianza. Y después somos como muy libres de, viste, por ahí mostrar algo y que el otro diga, es una porquería. Y de verdad, ¿sabes qué? Tenés razón. ¿Viste? O, viste, también como largar todo sin preocupaciones, ¿viste? El otro me está escuchando. O sea, no, justamente es, tratemos de todo, poner algo para que, a ver qué sale. Y eso, y con la libertad de poder decirnos, che, la verdad que no da, que no está bueno o está buenísimo. Y también jugamos mucho de agarrar otros instrumentos, ¿viste? O sea, muchas veces Gustavo agarra la guitarra, otro va y se sienta en la batería. Esa es como una libertad que también te da esto de la confianza, porque si no, otro te sentás en su instrumento y te mira y te dice, ¿qué haces? No, pero como esas cosas son maravillosas, y eso sí, obviamente lo dan los años de tocar juntos, y como vos decís, ya una amistad, pensá que ahora llegamos a hacer de viaje, nos vemos jueves a la noche, y estuvimos juntos, excepto alguna que otra hora, estuvimos juntos todo el tiempo, porque estabas en el micro, estabas en los camarines, vas a comer, vas a tocar, compartís mucho, ¿no? Entonces es como una familia. Y sí, la verdad que es una relación bastante parecida a una familia, pero intensa aparte, porque estás, o sea, uno por ahí con la familia se va a trabajar y se va a dormir, pero acá cuando vas a dormir estás en un micro todos juntos también. O sea, sí, también, dormís un rato, pero pasás muchas horas con el otro. Seguro. De hecho, en una de las giras hace poco volvimos 8 engripados. Ah, uno se contagió y bajamos el micro y a 8 estábamos con fiebre. porque estás mucho tiempo en un lugar encerrado, ¿viste? Tal cual. Bueno, Gaby, hablábamos recién un poco de lo que es el proceso de selección, y lo que quiero preguntarte a vos puntualmente es qué te produce escuchar el disco, porque son momentos bien distintos, el de la composición, grabación. Imagino que en un punto uno debe llegar también a una cierta saturación de escucharlo. No sé si tomás distancia del trabajo una vez finalizado o... Y hay épocas, ¿viste? Como que hay momentos que te saturaste y sí, y por ahí justo, no sé, salió el disco de Bowie y pasó a estar el disco de Bowie puesto en mi equipo, y uno se toma una distancia, pero ponele, el auto lo tengo siempre y es un lugar que me gusta para escuchar música, y vuelvo el disco, siempre vuelvo. Pero ponele, justo el otro día Germán me decía, pues sé que escuché Despierta, me dice, y yo dije, uy, ¿cuánto hace que no escucho Despierta? Es como que uno en un momento toma una distancia de algún disco, uh-huh. Pero siempre es bueno reencontrarse, ¿no? Como que te volvés a emocionar, y eso está muy lindo. Seguro. Se viene una fecha muy cercana a nosotros, que estamos aquí en la ciudad de Olavarría, el 28 en Tandil. En el Club Unión y Progreso. Bueno, ¿cómo te imaginas ahí la llegada a la localidad serrana? Mira, Tandil es una ciudad que realmente siempre me gusta mucho, ¿no? Es muy linda la ciudad, es como un lugar bastante mágico. Uh-huh. Después, bueno, la ciudad donde nació mi madre, que, así que también me trae un lindo recuerdo. La verdad que no es una ciudad que podamos ir muy seguido, justamente por esto que hablábamos de los costos. Seguro. También por ahí no hay tanta gente que vaya a ver espectáculos de rock, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre espero que para los que les gusta el rock estén ahí, que va a ser un momento de nosotros, para nosotros, esperado con muchas ganas. Seguro. Habrá un repaso, imagino, más allá de la presentación de Brindando, sí, por nada, por la historia. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Hay, bueno, tocamos el disco. A veces dejamos descansar algún tema para no matar a la gente con 11 temas que por ahí no tienen tan escuchado, ¿no? Uh-huh. Pero por lo general lo estamos tocando casi todo el disco y después, bueno, un montón de temas más. Han trabajado mucho a lo largo de estos años en los shows, me parece. Hay una evolución también en el vivo. Sí, no sé si coincidís vos en eso. Sí, yo creo que sí. Hemos ido creciendo. También el hecho de tocar tanto te afianza mucho, ¿no? Claro. Sonoramente y también, digamos que uno... como que sortea tantas dificultades a veces, ¿no? Técnicas o qué sé yo, o esto de salir un día y estar todos engripados, o sea, como que también uno ya se conoce tanto que es mirarse y saber para dónde salir, ¿viste? Frente a un momento por ahí que de duda. Uh-huh. Y bueno, eso hace que también la banda esté tan afianzada, ¿no? Tanto shows, tanto compartir, tantos momentos, esto que te decía, o sea, en nuestro país es raro, por ahí llegas a tocar un lugar donde salí a tocar, no sé, la fiesta de la nieve en Bariloche con agua, nieve que cae, viste, 5 grados bajo cero y voy tocando al aire libre, ¿no? Mira, ¿qué necesidad haciendo esto? A mí me tocó presenciar un show de ustedes, no sé si recordás, en Bolívar, un año atrás, un año y medio tal vez. Sí. Estaba helando. Estaba helando, claro. Bueno, sí, sí, hay momentos... Pero el público presente. Pero por supuesto, eso sí, y uno termina entrando en calor, vos, sí. Y no sé ni cómo, pero se logra. Pero bueno, digo, eso como un ejemplo de ahora, por suerte, el de Tandil es cerrado. No se preocupe. Te llevas mejor ahí, ¿no? Y, no, bueno, son dos cosas distintas, ¿eh? Porque un show al aire libre sonoramente también es muy interesante. Uh-huh. Sin el rebote, los lugares, ¿viste? Como también es otra cosa de sonido. Pero bueno, tener las inclemencias del tiempo. Hemos tocado en un Cosquín que se nos fueron apagando los equipos porque por la lluvia. Se iban empapando y se iban apagando. Terminamos tocando a capela. Capitán América con la batería y a capela y despidiéndonos así, ¿viste? Pero por eso te digo, esas son cosas que hacen que uno ya se conozca tanto que seguís para adelante y decís, bueno, tengo que encontrar una forma de cerrar esto y que quedar más o menos, que quede más o menos decente, ¿no? Seguro. Gaby, te consulto, ¿cuánto llevas? ¿22 años ya con las pelotas? Sí, 22, 23. 22, 23 años. 23, entré en el 93. En abril de 93 me fui a probar. ¿Y te imaginabas esto? No, la verdad que esto... ¿Te animabas a soñarlo de repente? Mira, yo siempre pensaba que, o sea, hago música desde muy temprana edad, pero muy... y la verdad que siempre quería esto. Ahora, si lo imaginaba, no lo imaginaba. Soy una agradecida de la vida que me ha tocado, ¿no? Me encanta lo que hago y la verdad que le dedico a eso muchísimo tiempo, esfuerzo y le pongo mucho cariño también. ¿Cómo fue ese presentarse, digamos? La historia yo más o menos la conozco, pero digamos desde la vivencia tuya, ese desafío, me voy a presentar a rendir una prueba para las pelotas, digamos. Creo que era un poco inconsciente y la verdad que lo viví desde ese lugar y eso hizo que no tuviera... no tuviera como esa presión, que hoy está bien, que, o sea, yo me iba a presentar a las pelotas, que tenían un disco y qué sé yo, pero no era una banda masiva, ni no fue seguro. Por muchos años, ¿no? Uh-huh. Seguro. Lo sabía ver una vez, habían tocado a las 4 de la mañana, me acuerdo que estaba anunciado a las 9 de la noche, encima yo fui con mis amigos, pues llegamos, hasta el lugar estaba cerrado, creo. Así que... o sea, había un peso de irme a probar y todo, pero yo también, esto que te digo, era medio inconsciente de lo que estaba haciendo. Y después, bueno, al principio entré y durante muchos años tampoco es que fue una vida color de rosa. No, no, seguro. Para nada, ¿no? Muchos años de sacrificio. Y después, dejo, yo en ese momento trabajaba en una oficina para pagar mi alquiler y esas cosas, y decir, bueno, dejo de trabajar ahí, pero también hubo años de sacrificio, de que sea difícil, digamos, económicamente, subsistir. Pero bueno, como uno estaba haciendo lo que le gusta, la verdad que todo eso pasaba. Prefería eso que trabajar en una oficina y llegar a fin de mes tranquila, ¿no? Obviamente. Pero lo otro para mí era un sufrimiento, digamos. Así que muy agradecida. Pero creo que cuando el día que me fui a probar, y al principio era medio inconsciente de dónde me estaba metiendo, digamos. Afortunadamente creo que... Afortunadamente, sí, porque la pude vivir con mucho más tranquilidad, ¿no? Seguro, seguro. Gaby, celebro. Primero que Las Pelotas saque este disco, que estés trabajando como lo haces, que la banda se encuentre en este buen momento. Soy afortunado de charlar en este momento porque siempre uno quiere llegar cuando saca un disco para saber un poco de qué se trata y hablar con los protagonistas, así que la verdad que estamos por demás agradecidos. Los vamos a acompañar en Tandil. En Tandil vamos a estar con ustedes. Y contame un poco, ¿el disco suena? Muchísimo. ¿La gente lo conoce los temas? ¿Vamos a encontrarnos con un público que conoce los temas? Sí, se van a encontrar con un público que va a cantar, digamos, los temas que les van a proponer del disco nuevo. Muy bien, y no sé si coincidís, pero ya desde un tiempo acá, afortunadamente los medios han sido permeables, digamos, para los discos de Las Pelotas. Sí, al principio no se escuchaba un tema de Las Pelotas en la radio, me acuerdo, ni por casualidad. Yo creo que tiene que ver también un poco con el, no sé si coincidís, pero creo que tiene que ver un poco con el peso de la historia de Las Pelotas, sí, y con la sombra de Sumo en su momento, y esa crítica a veces despiadada que uno también hace, tiene que hacerse cargo, o de lo que espera, y cuando uno naturalizó lo que eran Las Pelotas, y el sacrificio, y el esfuerzo, y las letras, y entendió que era otra banda también, digamos. Sí. Creo que pasa un poco por ahí la cosa. No sé si te parece a vos lo mismo viéndolo desde adentro y siendo parte, digamos, de la banda. Bueno, mirá, no sé, creo que al principio también era un momento muy distinto de la industria, y que las radios se movían estrictamente por los sellos, y si vos no estabas en algún sello así multinacional... Sí, independiente era remar muchísimo. La forma... Creo que nuestro momento bisagra es un poco con Esperando el Milagro, porque Será se convirtió en un hit que eligió la gente, ¿no? Porque los medios lo hayan, ¿no? Como que me acuerdo de prender la radio en esa época y que todo el mundo pedía Será para escuchar. Entonces como que eso hizo que estuvieran un poco obligados a pasarnos. Bueno, ahí yo creo que es un momento de la banda... De cambio, porque bueno, ahí la gente descubrió Las Pelotas, empezó a escuchar Las Pelotas y se dio cuenta que había un material para atrás, largo. Seguro. Pero hasta ahí los medios mucho nos pasaban, y no creo que por una comparación con Sumo ni nada de eso, sino porque bueno, no éramos de una banda del mar, de las ligas grandes, digamos, y no estábamos en ninguna compañía, entonces nadie presionaba para que nos pasen, ¿no? Seguro, seguro. Hablábamos recién de los años, de los discos. Hablo del público que se renueva. Veo gente arriba de los 35 años, como soy yo, y veo chicos, adolescentes que los están descubriendo. Y ver esa mezcla realmente en el público es fantástico. No sé cómo lo viven ustedes. Para mí eso es algo que también me llena de orgullo, porque veo que ahí vienen a veces abuelos con sus nietos, sí. Abuelos de 60 con un nieto de 8, 9 años, y eso me flashea, ¿viste? Más allá de padre e hijo que ya hace rato que se veía, sino ahora hay por ahí tres generaciones de una familia, y eso es algo que es, esto, te digo, me llena de orgullo, porque la verdad que poder seguir, que la gente, ayer el sábado estuvimos en Neuquén, había un tipo entre público muy grande, pero o sea, más de 60 años, ponele. Y yo lo veía y cantaba todas las canciones, las nuevas, las viejas, o sea, tenía reescuchado la banda. Y después ves niños que también saben los temas y decís, qué loco, es como... Y sí, Hay un buen semillero. Sorprendente. La verdad que sí. Bueno, Gaby, te agradezco estos minutos enormemente. Un placer. Van a encontrarse con un público que los va a ver, que los va a escuchar. Desde La Barría se están armando una serie de viajes. Sí, sí, bueno, sí, perfecto. Así que, vamos todavía. Va a estar muy linda la localidad serrana. Gaby, te mando un gran abrazo. Nos vemos abrazo. El 28. Gracias. Dale, chau. Hasta luego. Hasta luego.